Quiere que firme un documento que entregue parte de mi alma. Me dijo que es necesario que resolvamos acerca de cómo quedan nuestros muchachos. Si ella quiere vivir con otro, ya no me importa, pero a mis hijos con ella no se quedan. No le pongo reparo, que se quede con los bienes, porque luego trabajando yo los volveré a tener. Yo no le pongo reparo, ni apiro que me recuerde, pero pido que a mis hijos no los deje de querer. Pongo reparo, que se quede con los bienes, porque luego trabajando yo los volveré a tener. Yo no le pongo reparo, ni a piro que me recuerde.